Meditación del día 27. Cariños de la reina y otras especies de malva. Esta planta es una de las especies en que se divide la malva. Su hoja es muy suave y dulce al tacto. Su flor es muy pequeña y sin olor, pero tiene el color carmesí de los más encendidos y vivos, y nos ofrece las flores en ramillete. Huye los ardores del sol, llama a los charcos de agua. Hay además otras muchas especies de malvas que toman sus nombres en cada país según sus cualidades y son también suaves al tacto y al olfato. La viola romana es una hierba despreciable a la vista, pero al anochecer hace sentir de muy lejos la fuerza de su olor. Clemencia y mansedumbre. La clemencia modera en cuanto es compatible con las leyes de la justicia, los rigores y la severidad de la pena, y la mansedumbre salva contra la ira la paz del corazón. Estas virtudes ablandan y calman, dulcifican y pacifican. La malva es una planta muy blanda y suavísima al tacto, y sus especies perfuma con su fragancia y embellece con la variedad de sus flores en nuestros jardines. Clemencia y mansedumbre en María. Clemencia, aplacar a Dios y mitigar la severidad de la pena debida por la culpa. Eso fue una de las altas funciones que ejerció María para con el mísero pecador. Lo fue durante su vida y lo será mientras haya sobre la tierra pecadores. Mansedumbre. María fue dulce y blanda de corazón, nadie la ha visto jamás airada. La flor a María. Cuando sopla en tu corazón el viento de la ira, de la inquietud y del mal agrado, ¿qué haces? ¿Te abandonas? ¿Porrumpres en quejas, en palabras malsonantes, injuriosas y mal plazadas? Cuando te sientes poseído del mal humor, agitado por un espíritu maligno, resistes al ímpetu del corazón que amenaza arrebatarte su paz. Examínalo bien y resuélvete a ser blando, manso y dulce. Te ofrecer a María esta flor, le dirás. Presentación de la flor. Oh clementísima y dulcísima María, os presento hoy la mansedumbre. Yo guardaré la paz del corazón. En el día malo resistiré al ímpetu de la ira. Así os lo prometo, recibid esta mi resolución, aceptad mi flor. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.